12 años sin su hijo. Un día llegó un regalo con noticias de su chico que se fue porque decían que si política y líos. Y era yo quien le traía novedades de mi amigo. La madre miró el regalo con sus ojos claros vivos. Eran 6 medias caladas de Christian Dior, de lo fino. No me las puedo poner, pero qué bonitas, hijo, se las tengo que enseñar a todos nuestros vecinos. Yo me di